la primavera, pero el mundo no se detiene y la información también tiene lugar en esta mañana en vivo de la 106. Vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini para saber cuáles son las novedades desde el ámbito policial. Mauricio, buen día. Feliz primavera, primero que nada. Buen día, Carlos, igualmente. No sé si podemos hacerlo así, coloquialmente desde la institución, pero bueno, es primavera, Mauri. Sí, primavera y los problemas siguen igual. Así. Claro, los problemas siguen igual. Bueno, ¿cuáles son las últimas novedades, Mauricio? Bueno, en el día de ayer se procedió a la aprehensión de un ciudadano de apellido López, oriundo de este medio, por una situación a nivel personal con otra persona, también de sexo masculino, de apellido González. Este hecho que ocurre en la calle Aleni Roca tiene como imputado a López por ser que este último, en medio de la discusión, saca un cuchillo e intenta increpar a González. Bueno, luego es reducido y demás, y ante ello el fiscal dispone la aprehensión del ciudadano, que aún se haya alojado en esta seccional, por el delito de amenazas calificadas por el uso de arma blanca. En horas de la mañana tendrá que ir a declarar a sede de fiscalía y bueno, quedará en manos de la justicia la situación procesal del señor López. Ajá, ahí está. Eso sería lo que ha pasado de ayer a hoy a grandes rasgos, más allá de exposiciones y problemas familiares, que ha habido varios. Perfecto. Mauricio, como siempre, muchísimas gracias. No hay por qué. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini en esta mañana en vivo de la 106, compartiendo info desde el ámbito policial. Esta es la 106. Siempre.